saben de guantar, los mochicas y los chimúes, los guares, picus y huancas, orgullos de mi Perú, país de hombres y mujeres, de irreductible valor, del imperio de los incas y el grito libertador, de Junín y de Ayacucho, 2 de mayo en el Callao, Perú es Alfonso Ugarte, Boloñez y Miguel Grau. Que vive el Perú, señores, que viva la vida entera, que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera. ¡Hey! Porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera. Qué linda mi costa y mi cordillera, arriba la selva, de todas maneras, porque soy peruana. Yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera. Qué linda mi costa y mi cordillera, arriba la selva, de todas maneras. Que vive el Perú, señores, viva el Perú. ¡Eso es! Que viva mi Perú, señores. ¡Claro que sí! ¡Eso es todo! País lleno de cantares que nacen del corazón, trovadores y juglares que cantan con emoción, una voz, una guitarra y el golpe de un buen cajón, es todo lo que hace falta y armamos el jaranón. Señor, qué feliz me siento si escucho una marinera, tonderos, valses, criollos, cualquier canción de mi tierra. ¡Sí! Porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra.